Ayer estábamos con seres imaginarios de la China y hoy continuaremos accediendo a gentiles pedidos, ya que la China es muy extensa y hay mucho lugar y tiempo. La China es extensa en el tiempo también, uh-huh. Para imaginar toda clase de bestias fantásticas. Así que hablaremos en primer lugar de los Chu. Los Chu habitan por la zona que hay entre los dos grandes ríos de la China, el Yangtze y el Huanghe. Descienden estos seres llamados Chu del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. Tienen esa destreza. No es lo mismo que sepan transformarse en tigres que les ocurra lo que al lobizón o al hombre lobo, que fatalmente, no por un aprendizaje o por una sabiduría, se convierte en el lobo. Se convierte en el lobo porque tienen esa desgracia. Sí, sí. Así como uno se convierte en viejo. Mejor dicho, no del mismo modo. Porque uno no se convierte en viejo los viernes a la tarde y después vuelve para luego retornar a la juventud, sino que se convierte en viejo de a poco, con una lamentable imperceptibilidad, y luego ya no puede regresar. Pero en tal caso, los Chu sabían convertirse en tigres. Si lo sabían, quiere decir que se convertían cuando a ellos les daba la gana. Si no, no es que lo supieran. Bien, los lugareños de aquella zona de la subprefectura de Donggao fabricaban grandes jaulas de madera para capturar a estos tigres, cosa que hacían cuando eran tigres. Imagínense. ¿Cómo capturar a un hombre que tiene la destreza de convertirse en tigre? Bueno, hay que esperar que se convierta en tigre. Si no, corre uno el riesgo de capturar a un tipo. En una ocasión, que es un tipo que no tiene esta sabiduría, en una ocasión en que una de esas trampas saltó, los lugareños hallaron en la jaula a un funcionario, muy sentado ahí con un birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo y respondió que lo habían llamado a la noche por un caso urgente y se había caído dentro de la trampa. Pidió que lo liberaran, inmediatamente lo dejaron salir y a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres sino tigres. Tigres que saben transformarse en hombres, que es otra cosa, ¿no? Que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Eso es todo lo que se sabe, no es mucho. Carecer de talón, cuando te acaban de decir que además te pasás de ser un hombre a ser un tigre con cierta facilidad, es nada. Sí, pierde importancia lo del talón. Pierde importancia lo del talón. Discúlpeme si carezco del talón, pero a cambio de este desagradable defecto, me convierto a voluntad en tigre. O en hombre. Bien, otras criaturas chinas. Bueno, chinas no tengo más, pero tengo de otros lugares, si usted quiere. Sí, cómo no, compro. Bien. Hablemos de la rémora. La rémora en latín es demora. Exactamente, ese es el sentido de la palabra que figuradamente se aplicó a la Echeneis, porque le atribuyeron la facultad de detener los barcos. Pero el proceso se invirtió en el idioma español, en castellano. Rémora, en sentido propio, es el pez, y en el sentido figurado, el obstáculo. La rémora es un pez de color ceniciento, sobre la cabeza y la nuca tiene una placa oval, cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a distintos cuerpos submarinos. Lo fantástico surge a partir de una serie de fenómenos que se le han atribuido a este pescado. Plinio declara que la rémora está muy acostumbrada a andar entre las piedras y a veces se pega a las naves y las hace moverse más despacio. Dice que también se usa para la hechicería porque detiene y oscurece los juicios, los pleitos y los partos. No se sabe de qué manera o dónde se adhiere la rémora para retardar un litigio. Pero Plinio asegura que una rémora decidió la suerte del Imperio Romano, deteniendo en la famosa batalla de Aquio la galera en que Marco Antonio pasaba revista a su escuadra. Otra rémora paró el navío de Calígula y 400 remeros no podían moverlo del lugar. Bueno, esto es lo que dice Plinio acerca de la rémora. Yo no le creo mucho a Plinio, pero la vida sería mucho más interesante si Plinio tuviera razón. Otro ser extraño es la peluda. Atención, la peluda, lápiz y papel. A orillas del Cisne, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la peluda, la velue. Este animal parece que sobrevivió al diluvio sin haber pasado por el arca. Ajá. No fue rescatado en el arca, pero igual sobrevivió. La peluda, señora, era del tamaño de un toro. Ajá. Ah, una señora peluda. Tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico, cubierto de pelos, naturalmente, como ya estábamos esperando. Pero estos pelos eran verdes. Además, la peluda estaba armada de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran muy anchas, semejantes a las de la tortuga, y con la cola mataba a personas y animales. Cuando se encolerizaba... Encima se enojaba. Encima se enojaba. Bueno, sí. ¿Quién no se encolerizaría si tuviera esa desagradable apariencia? Bueno, el caso es que cuando se enojaba lanzaba llamas que destruían las cosechas, no llamas cualesquiera, sino llamas que destruían las cosechas y no otra clase de llamas. Al menos así dice aquí. Incluso lanzando llamas allí donde no había nada que cosechar, igualmente estas llamas destruían alguna cosecha. Si era necesario, se trasladaban allí donde se cosechase, o incluso esperaban que llegara la época adecuada, porque no se puede destruir una cosecha en tiempo de siembra, por ejemplo. Correcto. Entonces, ¿qué quedaba? ¿La llama ahí dando vueltas esperando? Quedaba esperando la llama en suspenso, en el aire, dejaba que los campesinos sembraran, y cuando llegaba la época de la cosecha, ahí se dirigían y destruían el vegetal correspondiente. Es curioso, pero era así. Si aquí lo dice, es que era así. De noche, la peluda saqueaba los establos. Cuando los campesinos la perseguían, imagínense, después de tanta destrucción, se escondía en las aguas del Cisne, que por otra parte desbordaba. Ajá. E inundaba toda la zona. Desbordaba no por decisión del río, sino lo del arroyo, sino porque la peluda, no por una cuestión de peso específico que tuviera involucrado a Arquímedes, sí, sino porque tenía ese poder también de hacer desbordar aquel río en el que se bañaba. Este es un lindo poder, ¿eh? ¿Qué le parece? Río en el que se bañaba la peluda, río que desbordaba, agrego yo. No, pero... Esto no lo dice aquí, pero es evidente. Sí, es así. Claro, si se metía en un río y este río desbordaba, es porque tenía esa propiedad. Porque si la peluda no estaba adentro, el río no se desbordaba. Claro. O sea, se desbordaba este río se desborda solo con la peluda adentro. Ah, eso dice el cartel ahí al lado, claro, del río. Sí, sí. Al lado del prohibido. Cuidado cuando la peluda está adentro porque se desborda el río. Sí. Moraleja. Moraleja. Váyase tiempo. Bien. Prefería devorar seres inocentes, la peluda, lo cual le provocaba serias dilaciones a la hora de la alimentación, puesto que antes de ingerir a alguien debía demostrar su culpabilidad, asegurarse de su inocencia, ¿no? Comía inocente. Claro. A los culpables no se los comía, esto limitaba seriamente su dieta. Claro, ¿no? Calcule. Es cierto. En todo caso, prefería las doncellas y los niños. Elegía a la doncella más virtuosa, a la que llamaba l'agnel, la corderita, y se la comía, como tantos. Sí. Un día arrebató a una de estas muchachas, una de estas corderitas, y la arrastró al lecho del río, ¿no? Sí. Donde solía meterse para causar inundaciones. El novio de la víctima, o sea que no sería la más virtuosa, ya que tenía un novio. Sí. ¿Qué haces ahí con la peluda, la verdad? Claro. Muy virtuosa, pero estás ahí con la peluda encima. Claro. Con las manos en la masa. Claro. El novio, en todo caso, cuyo nombre no ha registrado la historia, cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. Ah. Esto lo venimos a saber después que el novio le cortó la cola, hubiera sido mejor saberlo antes. El monstruo murió inmediatamente, me refiero a la peluda. Ajá. La embalsamaron. ¿Una peluda embalsamada? Sí, sí. Es fea. Sí. No sé en qué museo está, pero debe haber grandes colas. Sí, no sé. Y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y danzas. No, usted le puede llamar festejo, ¿no? Me gustó este extraño y maligno animal. Bueno, le hablaré, si usted quiere. Lo que no pudieron tantos chacareros indignados, lo pudo el novio. Lo pudo el novio de una corderita. No. Yo le voy a hablar del asno de tres patas, del burro de tres patas. Ah. Otra vez Plinio, que es muy aficionado a los animales que no existen, atribuye a Zaratustra, nuestro amigo. Ah, Zoroastro. Sí. ¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran, gran astro? Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arabio Tabarí afirma que sus obras completas eternizadas por calígrafos piadosos abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar los escritos en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue. Aquí un cuero de vaca lo tenemos escrito. Dice así: del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos, 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. Su pelaje es blanco como platero. Sí. Su alimento es espiritual y todo este asno es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 los tiene en la punta de la cabeza y 2 en otra parte. Con la penetración de estos 6 ojos, rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, y 3 en la cerviz y 3 en el lomo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de 1000 ovejas. Es un casco grande. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1000 jinetes. Epa. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1000 ramificaciones, le han crecido. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. He ahí un burro. Del ámbar se sabe que no es otra cosa que el estiércol del asno de tres patas. ¿Listo? En la mitología del mazdeísmo, o sea, la de Hormuz, de Ahura Mazda, Hormuz y Arimán, bueno. Este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Hormuz, que es, como se sabe, el principio de la vida, de la luz y la verdad. Y no tengo otros animales, los tengo, pero ya me cansé. Uh-huh. Así que, ¿quién quiere dedicar estas historietas? Bueno, el asno este no está mal, me gustó el burro este justo, ¿no? Y por fin un burro benéfico. Sí, señor. Finalmente un burro es un burro. Uh-huh. Ya que hablamos de seres que no tenían talones, a alguien cuyo talón le trajo dificultades, a Aquiles. Claro, Aquiles de peligro. Sí, y a los hombres tigres. ¿O acaso bueno, los tigres hombres? La diferencia es que si es un tigre que puede hacerse hombre, es un tigre que ha podido superarse. Si es un hombre que puede hacerse tigre, uno estaría pensando... Es un hombre que se degrada. En un hombre que se degrada, exactamente. Más fácil es creer en la degradación. Sí, sí. Sí. Acá se llamaba la leyenda del hombrizón. Al contrario de la del lobizón. Si el lobizón era alguien que se convertía en lobo los viernes a la noche, el hombrizón era alguien que también una vez por semana, una vez por mes, era, en este caso, un lobo, se convertía en hombre. Me acuerdo que usted le había hecho una canción, ¿se acuerda? No. Todos los viernes Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte y la razón le descubre que su destino es la muerte. Era feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte. No, mire usted, ese es suyo. Bueno. Se lo regalo para que se lo acuerde. Para cuando se convierta. Bueno, hemos resuelto amueblar esta pequeña charla con el tango Gallo Ciego, que ciertamente es también un animal perteneciente a la zoología fantástica, ya que nunca he visto gallo ciego. No, jamás. Imagínese, ¿no? Hace alusión, desde luego, al juego del gallo ciego. Uh-huh. Es un juego... ¿Cómo es el juego? El juego del gallo ciego consiste en lo siguiente. A ver, un grupo de amigos, por ejemplo, 12. Entonces, Por sorteo, por capricho, o por... licitación. O por cortedad de genio, o por simple cobardía, uno de los 12 es designado gallo ciego. Ajá, sí, contra su voluntad, por lo general, ¿no? Contra su voluntad. Llegaste último, te tocó. Claro, o simplemente por ser el más tonto del grupo, el menos poderoso. Es porque te sos gallo ciego porque no tenés... Porque estamos en condición de obligarte. Ajá. Entonces se le tapan los ojos con una venda, sí. Y todos los demás tratamos de huirle para que no nos atrape. Si esto llegara a ocurrir, si el... este hombre, esta persona con los ojos tapados, alcanzara a apresarnos, a prendernos, pues entonces nosotros seremos los próximos gallos ciegos. Ajá. Y así el juego puede continuar hasta la eternidad. Hay que... ¿hay algún perímetro para tiene el juego? Tiene que haberlo. Claro. Ciertamente debe haber una acotación. No vale pasar la esquina, etcétera. Claro. No vale irse a su casa. Claro. Los que tienen que cumplirla son aquellos que están dotados de la vista. Ajá. ¿Y quién fiscaliza esto, ya que el único que le interesa... El único que le interesa esa fiscalización está ciego. Claro. Hay que suele ocurrir tantas veces. O sea que tiene que confiar en la buena fe de los demás. Es los 11 indispensable restantes. Que los 11 restantes sean personas de buena fe. Claro. Si con personas de mala fe... No le conviene a usted jugar al gallo ciego, porque algunos rápidamente, aprovechando que usted tiene los ojos cerrados, sí. Primero lo someten a toda clase de vejámenes, sí. Y luego toman el primer ómnibus y se marchan a su casa, y lo dejan a usted durante 3 o 4 horas tanteando la oscuridad, sí. Diciendo, caramba, qué mala suerte tengo esta noche. No agarro uno. Sí. Finalmente, a las 3 horas me empiezo a sospechar, ¿no? Sí. Para mí... Claro, porque no escucha ni siquiera las voces de sus amistades, ni lo tocan, ni lo molestan. Sí, entonces claro. Dice, bueno, este juego es extraño. Saca las vendas, lo cual está absolutamente prohibido, sí. Y comprueba que ha sido abandonado por sus amigos, muchos de los cuales ya no volverá a ver. Ajá. Y mejor, porque para amigos como esos... Sí, más vale la peluda. Más vale... Aunque te haga daño y te coma los vegetales. Claro, déjeme decir que yo me arreglo. Bueno, así que no conviene, es peligroso el gallo ciego, ¿no? Peligroso no, y aburrido, es un poco aburrido. Eso está pensando. Me juntaba con unos abogados amigos. ¿Abogado? Ahora de adulto lo juega. Sí, bueno, naturalmente, es un juego para adultos. No tiene edad, para adultos, no tiene límite de edad. ¿Cómo un niño le va a poner una venda a los ojos? No, se pega un porrazo. Si se cae, se pega un porrazo, se mata. Sí. Bueno, no sé. No, nosotros jugamos con un grupo de abogados y nos reunimos los... No me acuerdo si los viernes o los sábados, sí. No me puedo acordar. La verdad que no me puedo acordar y no me importa porque carece de toda importancia. Claro. Ajá. Pero no importa porque carece de toda importancia, es un inciso ingrato. En cualquier caso, jugamos largas horas con esta gente, ¿no? Ajá. Y nos aburre, digamos. Un poco nos aburre. Ya a las 10 horas de juego, sentíamos que el tedio se apoderaba de nosotros. Y no faltaba el aguafiestas que decía, sí... Y si paramos por un momento, somos el grupo del gallo ciego, ¿no? ¿Así se hacían llamar? Sí. No nos hacíamos llamar. Ajá. Nos llamábamos nosotros mismos. Ajá. No teníamos ninguna necesidad de hacernos llamar. Qué aburrido, Alvarenga. Claro. Y usted era ahora, elegido un detalle que puede añadirse para hacerlo más complejo, es que al al prender a uno de los jugadores, sí. El gallo ciego debe adivinar de quién se trata. Ajá. Ese es un detalle interesante, particularmente cuando juegan damas. Sí. Porque y si cuando juegan damas, este juego es extraordinario. Y nadie se aburre. Claro. A veces venían unas primas del doctor Alvarenga, sí. Se unían al juego y nadie se aburría. Escríbanos. Nadie se aburría. Todos querían ser gallo ciego. Sí. Y enseguida adivinaban especialmente la identidad de la llamada Mirta Alvarenga. Mirta era identificable. Era fácilmente identificable. Ajá. Perdón, ¿no? ¿Cómo te cuando usted cuenta agarra a alguien, sí, a Mirta, ese alguien tiene que quedarse ahí y usted tiene la opción de... Sí, lo puede resistir. De tantearle el rostro. Tiene que tantearle lo que usted considere... Que lo puede identificar. El rasgo más pronunciado. Y Mirta tenía un rostro prominente. No exactamente. No. Pero usted la descubrió varias veces, ¿no? Sí, yo la descubrí así. Es más, la buscaba a Mirta nada más. Sí, sí. Además, yo espiaba. Hay gente bueno. Que espía. Atención a los que juegan el gallo ciego, porque hay quien se pone mal la venda y espía un poco por abajo. Y veo que sean los piecitos, ¿no?, de los demás. Así, espía por abajo y ve. Y el gallo ciego que ve, sí, es un farsante. Sí, sí. Ya no es ciego. Sí. Y finge que la casualidad lo ha llevado hasta Mirta a las prominencias de Mirta. Ajá. Y ha sido su propia libido la que lo ha encaminado hasta allí. Bien, escucharemos a Horacio Salgán, la orquesta de Horacio Salgán, en el tango de Agustín Bardí que se llama Gallo Ciego. Adelante.